Les bendiga el Señor de manera poderosa en esta tarde. Es una bendición y un privilegio que el Dios de los cielos me concede de estar aquí para compartir la palabra, compartir con ministros, los hermanos de la República Dominicana, estos pastores que de verdad gracias por esta bendición que nos dan de estar acá en nuestra tierra. Es un gozo y sé que estaremos coincidiendo en algún momento allá. Amén. Así que yo quisiera hacer una aclaración antes de comenzar esta conferencia. Mire su programa. Si usted mira el programa, dice ahí que yo le voy a dar una conferencia de cómo manejar la depresión. Y yo quiero aclarar que yo voy a dar una conferencia de cómo manejar la depresión eclesial, la de la iglesia. Hay iglesias deprimidas, yo quiero que usted sepa eso. Ahora, quiero hacer una advertencia. No soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Lo voy a tratar desde un punto de vista bíblico. Y si tenemos eso en mente y lo tenemos claro, pues yo creo que va a ser algo poderoso en nuestras vidas. Quiero comenzar con un breve testimonio. Hace unos años atrás yo estaba en una congregación que estaba sin pastor. Mis niños estaban pequeños. Y hablando con mi esposa, tomamos la decisión de decir, mira, vamos a movernos a una congregación donde los niños puedan ser alimentados, donde el ambiente pues sea propicio para poder hacer unas cosas. Y oramos y dijimos, pues tenemos que movernos. Así que el domingo en la mañana que íbamos a congregarnos por última vez en esta congregación, es el domingo donde comenzaba el año y en ese domingo presentaban la junta de oficiales electos para las cosas que se hacían durante el año. Y faltaba un superintendente de escuela bíblica. Así que presentan la gente al frente y cuando los presentan para orar por ellos, dicen, mira, nos falta un superintendente de escuela bíblica. En eso, estamos de pie para orar por todos esos hermanos que están allá y la hermana que está al frente, una ancianita, se vira y me dice, oye, ¿y tú no serías superintendente de escuela bíblica? Yo no le contesté, ella me agarró por el brazo y me saca y dice, hermanos, aquí está el superintendente de escuela bíblica. Entonces el rebaño va a aplaudir. Y gloria a Dios, y me pararon allá al frente. O sea que el domingo que yo entiendo que me tengo que ir de la congregación, Dios me arresta. Al mes, la junta nos reunimos y me dicen, escribano, necesitamos que tú pastorees la iglesia interinamente en lo que traemos un pastor. Yo llego emocionado a mi casa y le digo a mi esposa Madeline, mira lo que pasó. Madeline me escucha muy atentamente y me dice, te voy a decir una cosa. Yo no toco piano. Yo no dirijo culto. Yo no puedo estar para arriba y para abajo contigo en eso. Así que si tú aceptas ese pastorado, yo oraré por ti. Pero yo tengo niños pequeños, yo tengo que hacer esto. Yo soy madre, yo trabajo, así que lo tienes claro. Y ella bien gozosa me dijo eso. Y aceptamos. Ahora le quiero decir esto. La lista de miembros de la iglesia tenía 100 personas. Al culto de estudio bíblico iban 4 personas. El grupo de oración eran 5, los mismos 4 del culto de estudio bíblico y uno más. El templo estaba bien descuidado, era de madera y la polilla aquello era, pero una cosa increíble, el polillal era glorioso. Empezamos, lo único que empezamos a hacer fue fortalecer el grupo de oración y el grupo de enseñanza de la palabra. Tenía un perfil, había un perfil. Un perfil es que se hace una encuesta a cada las ovejas del rebaño y sorpréndase, el 50% del rebaño opinó que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no era totalmente palabra de Dios. Así que ese era el rebaño que de momento yo estoy pastoreando interinamente. ¿Por qué yo le traigo esto? Porque mire, hay iglesias deprimidas. Yo quiero que usted sepa eso. Hay iglesias donde cuando tú llegas, lo que se te contagia no es el gozo, ni la alegría, ni el entusiasmo, sino que es la mortandad que hay en el lugar. Entonces uno tiene que empezar a reflexionar por la palabra, qué es lo que está sucediendo. Empezamos poco a poco. Nunca se había hecho un bautismo allí porque no tenían bautisterio. Así que empezamos a orar. Le pusimos nombre al culto de oración. Se llamaba el Fogón del Espíritu. Y empezamos ahí. Y empezamos a orar. Y un día orando por música, Señor, hay que revisar la música en la iglesia. Dios me envía un tecladista. Estoy un martes para abrir el templo. Y hay un hombre esperándome. Me dice, yo vengo aquí para venir los martes a tocar este teclado y unirme al grupo de oración. Y empezó, los martes era nada más que adoración y oración. Los miércoles empezamos, pasé una ley en la iglesia que decía, maestro de escuela bíblica, que no venga a estudiar Biblia aquí con el pastor, los miércoles no da clase. Y empezamos en una redada. Y a dar palabra y palabra y a pararme en el púlpito a decirle a la iglesia, yo creo la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, yo le creo a Dios todo lo que dice ahí. Y empezamos poco a poco, poco a poco, poco a poco, empezamos a organizar la escuela bíblica para darle a los niños contenido, entrenar a los maestros, invertir en el Ministerio de Educación. Hay iglesias que pagan $500 por un micrófono, pero no becan a dos maestros para un congreso. Y Dios empezó a generar un entusiasmo. Entonces todo el que estaba en el Ministerio de la Vagancia se activó. Sí, porque el ministerio más grande que tiene la iglesia es el de los bleachers. La gente que mira, pero no hace nada. Y empezó a crecer un entusiasmo. Entonces teníamos que hacer unos bautismos. Bueno, pastor, pues tenemos que pedir prestado el templo de alguien acá. Y yo digo, no, los vamos a bautizar, pero es que no tenemos bautisterio, lo vamos a hacer. ¿Y usted sabe cómo lo hicimos? Unos hermanos con una buena inventiva hicieron una como un cajón de madera, se le puso una lona, se puso una escalerita de esas de piscina y aquello parecía SeaWorld allí en la primera fila. El que estaba se mojaba porque aquello estaba glorioso. Hicimos un lapachero, pero del espíritu allí. Pero la gente se empezó a entusiasmar. Los niños empezaron a participar. Entonces, como era una iglesia un poquito tradicional, yo recuerdo que en uno de los cultos de oración, los dividimos en oración. Un grupo va a orar por esta gente que tiene una crisis, otro grupo va a empezar a orar por esta gente que tiene otra crisis. Y de momento, en plena oración, aquí empiezan a hablar en lenguas y aquí empiezan a hablar en lenguas. Y me cita a la junta, a una cena. Me dice, te voy a decir una cosa, pastor, mire, yo estaba interino. Aquí nosotros no estamos abiertos a eso, usted está pentecostalizando la congregación. Y empezaron con eso. Yo, mire, tranquilo, yo no quiero que la iglesia se divida, pero tampoco voy a pelear con el Espíritu. Al año, esa iglesia estaba bien entusiasmada. Trajimos un pastor, que su trasfondo es pentecostal, hablaba lengua hasta en los cultos. Dios manejó esta iglesia en una transición tan preciosa, que si usted ve ese rebaño hoy en día, años después, usted no lo reconoce el antes y el después. Dios echó fuera la depresión que había en aquel lugar. Cuando un pueblo se mete en el propósito de Dios. Vamos a la palabra. Vaya a 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Para ver cómo vamos a manejar esto que yo le he llamado la depresión eclesial. En 2 Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vuelvo otra vez. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo lo que quiero traer en esta tarde es que nosotros tenemos que examinarnos a ver si de verdad estamos haciendo las cosas que Dios dice que nosotros debemos hacer. El texto nos dice, examinaos. En otra de las epístolas, el apóstol Pablo le dice a la gente, mirad con diligencia cómo andéis. Miren a ver bien lo que estamos haciendo. Yo creo en estos congresos. En estos congresos uno tiene que sacar un tiempo para sentarse, no solamente a recibir palabra, sino que a la luz de toda esa palabra que estamos recibiendo, ver qué es lo que estamos haciendo. Y si lo que estamos haciendo está en línea con el propósito de Dios. Y si lo que estamos haciendo no está en línea con el propósito de Dios, nosotros decir en esta hora, Señor, yo necesito entregar mi idea, entregar mi buena voluntad, entregar lo que es mi concepto y mi tradición, y yo quiero abrirme al propósito que tú tienes para mi vida. Si tú haces eso, tú vas a ver cambios poderosos en tu vida. Amén. La Biblia lo sostiene. Hubo un rey una vez que se levanta temprano en la mañana. Él mira su palacio, él se goza, él dice, yo estoy bien. Y se queda mirando y dice, pero Jehová no tiene casa. Así que le haré casa a Jehová. Y la Biblia dice que él llamó a su secretario de Obras Públicas y llamó al secretario de Hacienda y llamó allá al de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y se sentó y le prepararon unos planos y llega un hombre de Dios, un profeta poderoso que se llamaba Natán. Cuando él le hace la presentación a Natán, le dice a Natán, le voy a levantar casa a Dios, y Natán le dice, mete mano que eso es de Dios. Y la Biblia dice que cuando Natán va a dormir esa noche, Dios no lo deja dormir, le dice, un momento, Natán, ven acá. ¿quién te dijo a ti que David me va a levantar casa a mí? Te vas y le dices que eso no va a ser, él no la va a poder hacer, que la idea es buena, que el propósito es noble, que eso es tremendo, pero él no me va a levantar casa a mí, la levantará quien venga detrás de él. Así que tuvo que Natán irse temprano en la mañana, llegar hasta donde este rey y decirle, rey, vive para siempre. El rey lo recibe y el rey le dice, dime, profeta, ¿qué ha pasado? Y el profeta tener que decirle al rey, rey, ¿te acuerdas la palabra que te di ayer? Y él le dijo, sí, mira, la escribí. Y él le dijo, pues mira, borra esa palabra, porque esa palabra te la di en la carne, no en el espíritu. Te la di en la chuleta. Es una buena idea. Me impactó el proyecto que tú tienes, pero Dios me envía a decirte que tú no le vas a levantar casa a él. Y cuando nosotros seguimos leyendo la palabra, ustedes conocen ese templo como el templo de Salomón. ¿Y de quién fue la idea? La idea era buena. Pero, ¿y era pecado? No, no era pecado, pero no era la soberana voluntad de Dios. Y hay gente que está detenida 10 años, 5 años, 8 años. Hay ambientes que están detenidos porque esos rebaños no necesariamente, no es que estén en pecado, es que no se están moviendo en la voluntad de Dios. Amén. Pero para aquellos que les gusta buscar definiciones, yo encontré una definición de lo que es depresión. Depresión es que la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Y la mayoría de nosotros se ha sentido una que otra vez de esta manera durante términos cortos. Y eso no hay problema, cualquiera puede tener una etapa mala, cualquiera puede tener una crisis. Es más, hay veces que uno ve hasta líderes de la iglesia, hermanos queridos de uno, que uno los ve como, nosotros les decimos como apagados, como apocados, como apesadumbrados. Lo voy a repetir. Se describe como el hecho de sentirse triste. ¿Cuántos aquí nos hemos sentido tristes alguna vez? Melancólico. Que tú quieres llorar y no puedes. Sabe que tienes que llorar, pero no puedes llorar. Abatido. ¿Quiénes aquí se han sentido abatidos alguna vez? Cansados. No quieres ir ni al culto. Te paras ahí a dirigir y estás tan destruido y la gente ahí esperando. A veces queremos que otro predique, pero hay que pararse allí porque si faltamos, imagínate. Otra de las definiciones es derrumbados. Y mucha gente se ha sentido así, pero cuando eso, escucha bien, depresión es cuando sentirse de esa manera interfiere con la vida diaria tuya por un periodo prolongado, tú estás en depresión. Cuando sentirte de esa manera interrumpe lo que se supone que tú estés haciendo. Cuando afecta tu estilo de vida. Cuando ya esa conducta tuya empieza no solamente a afectarte a ti, sino que tu trabajo ya no es eficiente, sino que tu afecto empieza a apagarse. Cuando ya tú empiezas a dejar que eso te domine, tú tienes un problema que se le llama depresión. Y si quieres una fuente más directa para entrar en los tipos de depresión que hay, pues está el manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales. Y ese manual diagnóstico estadístico te las clasifica y es lo que se usa pues en los tribunales o se usa en la ciencia, ¿verdad? Para poder hacer referencia a eso. Y se revisa periódicamente cada cierto tiempo. Y ya empiezan a hablar de enmendar el que está actualmente y se espera que ya en unos 2 o 3 años salga el número 5 con las nuevas definiciones. Pero yo aquí me detengo para decir que yo respeto la psiquiatría, yo respeto la psicología, pero yo creo que nosotros lo que trabajamos son con conductas que son pecados. La iglesia ministra una palabra para confrontar el pecado. Por lo tanto, al pecado no se le da terapia, al pecado no se le da consejería, el pecado no se medica, el pecado se tiene que confrontar con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero la Biblia es rica en expresiones, porque a la gente hay que darle palabra, porque la palabra es lo que convierte el alma. El alma es el asiento de las emociones, así que si mi alma está deprimida, yo tengo que meterle palabra. ¿Y por qué le tengo que meter palabra? Porque yo voy a encontrar en las Escrituras muchas referencias poderosas a lo que atenderá a lo que se supone que sea mi condición. Si yo miro, por ejemplo, Salmo 25, y tomé esa notita estando ahí, Salmo 25, mire todo lo que dice este Salmo para empezar a manejar esto. Y por eso es que Puerto Rico necesita escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo que está ocurriendo en Puerto Rico se debe, o en muchos lugares a que la gente se ha ido apartando del propósito de Dios. Y cuando tú te apartas del propósito de Dios, tu vida se hunde. Y cuando tu vida se hunde, tus emociones se afectan. Y para ponerlo con este ejemplo, tomé nota del Salmo 25, porque este Salmo 25 te da mucho contenido para enfrentar todo este tipo de crisis. Dice, por ejemplo, el verso 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Y perdona todos mis pecados. Mire qué clase de expresión tiene el salmista para referirse a una persona que se siente melancólica, que se siente triste, que cree que no puede hacer nada con su vida. Y lo repito, él le dice a Dios, mírame, ten misericordia de mí. Estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Y le dice más, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Ahora, ¿qué cosa está ocurriendo en el entorno que pueda afectar el estado de ánimo de una iglesia? ¿Qué cosa está ocurriendo en el entorno que está afectando el estado de ánimo de la gente? Y no pierdan de vista que una congregación se compone de gente. Y que esa gente que se congrega tiene problemas, tiene crisis. Y nosotros en lo que nosotros hacemos, que es ministrar la poderosa palabra de Dios, tenemos que darle esperanza a la gente. Tenemos que darle una palabra que sane el corazón. Tenemos que darle una palabra que aclare el entendimiento. Tenemos que darle una palabra que lo saque de la confusión, que lo saque del adormecimiento social que nosotros estamos mirando. Pues mire, por favor, escribe este texto ahí y búsquelo un momento. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Para mirar los versos. Perdón, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. 2 de Timoteo 3, 1. Para hablar del ambiente y del entorno que nos ha tocado ministrar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú debes saber esto, que en los postreros días, y yo creo que estamos en postreros días, vendrán tiempos peligrosos y se los describe. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Habrá gente avara, vanagloriosa, soberbia, blasfema, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, atrevidos, dice, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. O sea, que lo que está sucediendo en este tiempo, en términos de las conductas que nosotros estamos mirando, es lo que esta palabra me lo describe. Y me lo describe y me dice, ten cuidado porque estos son tiempos peligrosos y finales. Y hay un grupito que es bien peligroso en esta descripción, porque es el grupo de los que dicen aquí que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. O sea, se visten de aleluya, se ponen un disfraz de oveja, le dan un champucito a ese disfraz, brillan como si fuera una oveja, pero con la boca cerrada siguen teniendo los colmillos y son lobos rapaces. Gente que dice ser pueblo de Dios, pero su conducta no es la de la gente que es pueblo de Dios. Yo me quedo mirando esto y si a eso yo le sumo, vaya a Filipenses capítulo 2. Y pase unas páginas para atrás. En Filipenses capítulo 2 hay una palabra que el apóstol le dice a los hermanos de Filipo. Le dice esto, miren, verso 14. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Parece que siempre ha habido problemas en la iglesia. Murmuraciones y contiendas. Le está escribiendo una iglesia. Y aquí viene. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa. En medio de esa generación hay que resplandecer como luminares en el mundo. ¿Y cómo tú resplandeces? Agarrado de la palabra de vida. Por eso es que nosotros tenemos que confrontar las conductas sociales. Y si a eso yo le sumo otro pasaje más que le quiero sumar para alimentar bien la depresión de cualquiera que la pueda tener, vaya Sofonías capítulo 3, porque hay bálsamo en esta conferencia. Amén, yo creo eso. Le estoy describiendo los tiempos peligrosos. Les estoy diciendo que la iglesia tiene que ministrar en medio de una generación maligna y perversa. Lo voy a decodificar en un lenguaje que se entienda más claro. cualquier persona puede estar pasando por una depresión difícil porque le ha tocado vivir en un tiempo difícil. Que las conductas son como las conductas que estamos viendo. Yo no sé acá en Mayagüez, pero allá por donde yo vivo en Caimito. Y ayer me levanto con la noticia de que un vecino de Caimito, también, del corillo de Caimito, bendito sea Dios, qué bueno. Por allá en la urbanización La Cumbre, se le mete un individuo en la casa a otro, enmascarado, y el resto de la historia ustedes lo conocen, se tirotean, uno mata al otro y el otro muere después, mueren los dos. Vamos por 700 y pico de asesinatos aquí en Puerto Rico. Que si tú lo miras en términos de población y en términos de territorio, de lo pequeño que somos, es una ocurrencia bien grande. Así que cualquiera se puede deprimir, cualquiera puede tener miedo de salir de su casa. De hecho, uno de los problemas que está habiendo en la comunidad de nosotros es que el pueblo está bien dividido. Es un área que tiene como 40 congregaciones, ¿cierto? Y tratar de hacer un evento donde todas se unan es casi imposible. Y cuando yo voy a la palabra me dice a mí que Dios envía bendición y vida eterna cuando el pueblo está junto y ¿qué? Y en armonía. Allí envía ¿qué? Jehová bendición y vida eterna. O sea que si el pueblo no se une, no pueden tener bendición y vida eterna. Si la familia está dividida, ¿tienen bendición y vida eterna? No, porque allí no puede enviar bendición y vida eterna. Pero mire Sofonías 3, versos del 1 al 5. Y esto es bueno que los pastores vean esto, porque es la visión panorámica. El profeta dice, mira, las ciudades, las naciones tienen carácter. Los pueblos tienen carácter. Y dice, hay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. O sea, hay ciudades que son rebeldes. Ciudades que son contaminadas y que oprimen. ¿Por qué? Dice el verso 2. Porque no escuchan la voz de Dios. No reciben el consejo de Dios. No confían en Dios. No se acercan a su Dios. Y entonces, si un pueblo no escucha palabra de Dios, ese pueblo no tiene fe. Porque la fe es, ¿por qué? Por el oír palabra de Dios. Y lo digo con dolor. Hay veces que los líderes alimentan las crisis de su rebaño. Porque usan el púlpito para cosas que no son la palabra de Dios. Usan el preciado tiempo que tienen para ministrar la palabra, para promover cosas que no son la palabra de Dios. A mí me ha pasado, me han invitado, pastor, mire, vaya, venga, predíquenos. Y tú llegas y te sientas allí a esperar. Y empieza a entrarle el culto. Y después empieza la adoración. Y después que adoran y que cantan, empieza uno a darle un anuncio, otro a darle un anuncio. Viene aquel y habla de la venta de pastelillos. El otro viene y te anuncia las alcapurrias de la hermana que la está vendiendo. El otro te habla de yo no sé qué cosa. Y cuando te van a entregar tu participación, te dicen, mire, se nos corrió el tiempo, le quedan 15 minutos. Y yo veo eso y yo digo, Dios mío, gente que viene de visita, gente que necesita palabra de Dios, un marido que quiere dejar a la mujer, está ahí esperando una palabra de Dios, le están hablando de la venta de alcapurria. Entonces, si llego a ese lugar y no recibo palabra de Dios, la fe es por el oír. El libro de Romanos que ustedes leen, que dicen que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, la renovación del entendimiento se da con la palabra de Dios. Entonces, yo me pongo a pensar que a veces nosotros somos los que alimentamos las enfermedades mentales de este pueblo. Si a eso yo le sumo alguna gente que hay por ahí caminando, y no es que mencione nombres, pero yo se lo tengo que decir, yo no me puedo aquí parar, anunciarle a usted un terremoto y que mañana esta isla se la lleve el diablo. Y bajarme de este púlpito y seguir por ahí, porque hay gente que está sin esperanza. Hay gente que no sabe manejar una palabra. Entonces yo miro esto y digo, mira, ¿cuáles son las conductas de los pueblos que son opresores? Mire por favor lo que dice Sofonías 3, te dice, verso 3, sus príncipes. ¿Y cuáles son los príncipes de una ciudad? El comercio, la educación, la economía. Te dice, sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Esos poderes lo que hacen es causar daño. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. El poder de la justicia tritura el pueblo. Eso es lo que dice ahí. Sus profetas, mire el verso 4, son livianos, hombres sin vergüenza. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. O sea, tú te pones a mirar los modelos de profecía que hay. Verso 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. La consecuencia de eso es que naciones son destruidas. Mire, Aquí estoy resumiendo es lo que está pasando. Yo le estoy diciendo aquí lo que está sucediendo. Y cualquier ciudadano promedio en Puerto Rico con lo que está pasando se deprime. Y nosotros somos los que tenemos una palabra de esperanza. Lo único que cambia un pueblo es Dios. Un programa de gobierno no cambia a nadie. Mejorarán algunas cosas, mejorarán las carreteras, quizás harán toda una cosa que es de administración, pero lo que es la psiquis, el corazón y la conducta de un pueblo, solo la cambia el poder de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos? ¿Cómo está la gente en tu congregación? Vamos a ver si tu rebaño está deprimido. Le voy a hacer un assessment, una evaluación. Mira a ver cómo están tus ovejas. Hay un proverbio que lo dice. Dice, cuida por conocer el estado de tus ovejas. ¿Hay maltrato en tu rebaño? ¿Hay violencia doméstica en tu rebaño? Violencia doméstica es maltrato entre esposos. Y no todos los maltratos son físicos, son emocionales. ¿Has educado a los caballeros de tu iglesia a cómo se trata una esposa? ¿Has educado a las hermanas de la congregación a ver cómo es que se trata un marido? ¿Han enseñado ustedes a las juventudes de su iglesia a cómo enamorarse por la palabra? ¿Sabían que la Biblia tiene eso? Escuche bien. De cada 10 mujeres asesinadas en Puerto Rico, 7 tienen este perfil que yo le voy a decir. Y este es el teorema, y lo repito, el teorema del pastor Escribano. ¿Cuál es? Que de cada 7 de cada 10 mujeres asesinadas están acortejadas, amancebadas. No están casadas. Mire la noticia, dice su compañero consensual, su pareja. Pareja es la del domino y la de la yunta. Ahora todo es pareja. Nadie habla de acortejado porque tú cambias el lenguaje y la gente se enreda en lo que se está diciendo. Ya nadie habla de promiscuidad ni de fornicación. Ahora estamos activos sexualmente. ¿Cierto? Ahora no te dicen pervertido o inmoral. Ahora tú tienes una preferencia sexual, una orientación sexual, una inclinación sexual, como si yo razonara con mi genitalia. Sí, pero vamos a seguir esto porque quiero aterrizar en lo que quiero llegar aquí. ¿Hay un desorden sexual en tu iglesia? Mire, ¿qué ustedes creen de una iglesia donde una madrastra está enredada con el hijastro? Y la voy a mencionar por nombre, la de Corintio. Estaban ahí pendientes, a ver. Mire qué clase de rebañito en 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación que ni los impíos hacen lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que el apóstol le está escribiendo a la iglesia. Y yo veo a Puerto Rico y yo lo veo en las mismas. Yo veo una iglesia en parte enferma. Yo veo una iglesia que está empezando peligrosamente a cambiar el mensaje para que la gente se sienta bien. ¿Sabe? Yo veo un adormecimiento en la mente de ciertos sectores en el pueblo, donde es más importante complacer a la gente, que no se sienta mal y no importa lo que esté pasando. Que pueda haber un adulto de la iglesia tirándole a una nena de 14 años y la gente aplaudiendo como foca, ¿sabes? ¿Hay corrupción económica en tu rebaño? ¿Cómo está la vida familiar de tus ovejas? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a Éxodo 32, vamos a Éxodo 32. Y tranquilos que en algún momento de esta conferencia hay bálsamo. Lo hay. Pero yo quiero ir a Éxodo 32. Y qué bueno que han estado escuchando palabras de otros ministros de Dios aquí. Porque como dice Ildefonso, la iglesia está haciendo muchas cosas buenas. Yo creo eso. Yo creo, como dice el pastor Daniel, que lo que nosotros decimos impacta a la gente. Pero la gente hay que confrontarla con la palabra. Cuando la cultura choca con la palabra, la cultura tiene que cambiar. La mente de un pueblo tiene que ser transformada. Tenemos que hablarle a las juventudes, porque el teorema que yo les empecé a explicar ahorita es que 7 de cada 10 mujeres son asesinadas y tienen un perfil que es contrario al de la palabra. Aquí en Mayagüez, cerca del Día de los Padres, una joven de 20 años está en su casa. Llega su marido de 28, le mete 5 tiros. Ella estuvo unos días en intensivo, murió. Pero cuando yo leo la noticia, yo apliqué el teorema de Escribano. El teorema de Escribano es que tú vas a hacer una tabla como la de los juegos de dominó, ellos y nosotros. Tú pones él y ella. Y pones la fecha en que le metieron el tiro. Pones la edad de él y la edad de ella. Y vas a hacer lo que yo hice con esa noticia. Leí, puse 28 él, 20 ella. Y resté la edad del hijo mayor. Tenían un hijo de 5 años, un niño de 3 años y una nena de 9 meses. Así que puse a los 28 de él, le resto 5. Si ella tiene 20 y tiene un niño de 5, el día que ella dio a luz tiene 15 años y él tenía 23. Pero sigo escudriñando el parte policiaco y el parte policiaco me dice que llevaban 8 años de relación. Así que a los 28 de él, yo le resto 8 y él empezó con ella cuando él tiene 20. Así que si ella tiene 20, el día que le entraron a tiro y lleva 8 años con él, tenía 12. Es 20 a 12. Como ese, 7 de cada 10 empezó así. Se llama depredación de menor. Y tenemos un pueblo tan deprimido y tan hundido en el lapachero que cuando el gobierno ve eso, y cuando hablo del gobierno, hablo de las oficinas que trabajan con estos casos de violencia doméstica, dicen, oh, lo que pasa es que hay una inequidad de género. Y para ellos inequidad de género es que el hombre nace abusador y la mujer para coger garnata. Eso es equidad de género. Y eso no es cierto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para probarlo, vaya por favor un momentito. Bueno, vamos a seguir en Éxodo 32 porque le voy a dar la panacea para esto. La panacea para detener esa ola de asesinatos en Puerto Rico de mujeres a mano de hombres está en la palabra. Por favor, busque Génesis capítulo 2 rápido. Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 2, ustedes tienen ahí un verso 7. Y en Génesis 2:7 dice que Dios toma del polvo de la tierra, hace al hombre, sopla en su nariz y le da aliento de vida. ¿Y el hombre es un qué? Quien hace hombre al hombre es Dios. No es el mujeriego, no es el abusador, no es el gatillero, no es el borrachón. El que hace hombre al hombre es Dios. Lo segundo que dice el texto en el verso 8 es que Dios hace un huerto, lo planta y pone al hombre ahí. Así lo dice, ¿verdad? Y cuando usted sigue leyendo, ¿qué dice el verso 15? Que tomó Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén para que lo labrara y lo trabajase. O sea que Dios le da trabajo al hombre antes de darle mujer. Entonces las jovencitas de la iglesia que vienen enamorándose, hay que empezar a meterles palabra para que no caigan ¿en dónde? Bajo el teorema que las lleva a la muerte. Y hay que decirle que esperen su tiempo. Que las edades de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años no son edades para enredarse en nada. Siga leyendo. Dice que Dios hace al hombre y le da trabajo antes de darle mujer. O sea, el hombre debe tener vocación. Debe ser productivo. No puede ser un vago. Hay que enseñarle a estas niñas que el vago no es de Dios. Porque ellas, mire, las tres grandes decisiones que uno toma en la vida, las tres grandes decisiones son, una, la decisión vocacional, en qué tú vas a trabajar en la vida. Y todos saben que Dios le pone en el corazón a uno una vocación, el deseo de ser productivo, de hacer algo. Y cuando tú trabajas en algo que no te gusta, tú eres un esclavo. Es así, todo te molesta, tú no eres feliz, no importa lo que te paguen, estás mortificado. La segunda gran decisión es con quién tú armas familia, con quién tú vas a pasar el resto de tu vida. con quién vas a tener el proyecto de vida. Esa es la segunda gran decisión que toma un ser humano, porque la tercera gran decisión es donde vas a pasar la eternidad. Entonces, a estos niños hay que enseñarle eso para que no caigan en estas conductas enfermas que la sociedad las ha permitido. Pero siga leyendo Génesis 2, porque Dios establece un proceso para que el hombre pueda tener esposa. Dice el verso 18, que Dios se le queda mirando y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué proceso hace Dios? Lo envía por toda la creación, le pone nombre a los animales, y para mí al último fue al perro, le dijo, perro eres y perro te queda. No lo dice así en tu Biblia, pero es así. Entonces, miren, ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo secular? ¿Que el mejor amigo del hombre es quién? Pero eso no es bíblico. Porque la Biblia dice que el hombre con su perro sigue solo. ¿Eh? Pero entonces Dios establece lo que se llama el proceso. El proceso es que Dios agarra a ese hombre y ¿qué hace con él? ¿Qué dice el verso 21? Mira a ver si tu Biblia tiene un verso 21. Dios agarra a ese hombre y ¿lo qué? ¿Lo qué? ¿Hizo qué? ¿Hizo? ¿Usted sabe lo que significa esa metáfora? Para que la prediquen. Que el proceso de tener mujer es con calma, por eso es que Dios lo duerme. Y hay que enseñarle a sus hijos y a sus nietos y a sus sobrinos en las iglesias que si tan pronto te conoce, te cae arriba pidiéndote el teléfono, ese no es de Dios. Que a veces van a actividades de la iglesia y conoció a la hermana de la iglesia de yo no sé, y le cae arriba y eso es como un bombero apagando fuego. Eso no es de Dios. Que el proceso de tener compañera es con calma, que hay que esperar su tiempo, que hay que prepararse en la vida, que hay que capacitarse. Después que Dios lo duerme, ¿cuál es el otro verbo? ¿Qué hizo Dios? No, antes de arrancar la costilla, ¿qué hizo Dios? Abrió y ¿qué hizo? En otras palabras, varón que estás aquí, hay cosas que Dios me tiene que arrancar antes de yo tener mujer. Porque si yo no dejo que Dios me meta las manos, no voy a valorar la familia que voy a tener. Y eso le pasa a mucha gente. No han permitido que Dios les meta las manos. Hay manías que Dios me tiene que arrancar. ¿Cuántos quieren eso? Hay tradiciones que Dios te las tiene que quitar para que puedas disfrutar la familia que te van a poner en las manos. Después Dios lo sana. O sea, cerró la carne, es que hay una sanidad que solo Dios puede hacer en él. Y hay gente que todavía está herida, no valoran su familia, viven una crisis porque no han permitido que Dios lo sane. Puedes tener salvación, eso es otra historia, pero yo reclamo sanidad en un pueblo. Tenemos las iglesias llenas de gente salva, pero están heridos. No siguieron el proceso. Pero lo que quiero trabajar es lo siguiente, para cerrar el teorema y volver al tema que tenemos. Que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo una adolescente para que él la termine de criar. Y ahí está el problema. Que nos salimos del modelo de Dios y cuando yo vivo fuera del modelo de Dios, yo tengo un problema, porque el problema que tengo es que estoy viviendo no bajo el capítulo 2 de Génesis, sino que estoy viviendo bajo el capítulo 3. En el 2 es como Dios dice y en el 3 es como dice la serpiente. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? ¿No le dio otro macho? De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? No le dio dos porque no lo quiere mujeriego. Lo que quiero traer con esto, iglesia, es que tenemos congregaciones en crisis. Cuando digo la congregación no es otra cosa que una muestra del pueblo. El país está como está porque estamos contrarios a la palabra. Yo le estoy probando un modelo que fue el que Dios estableció, que dice cómo es que se arma la familia. Y cuando nos salimos de ese modelo, tenemos la consecuencia, la paga de chocar contra lo que Dios dice, se llama muerte. Por eso la relación comienza como depredación de menor y pasan los años, la muchachita crece, madura y dice a Dios, espérate, yo no estudié, yo no pude hacer esto. Y cuando tratan de empezar a vivir la vida, no las dejan que lo hagan y las matan. Porque nunca las vieron como esposa, nunca la vio como su igual. O sea, para detener esta crisis hay que meterle palabra, enseñar palabra, que se enamoren como dice la palabra. ¿Le gusta el muchacho? Miran al muchacho, míralo por la Biblia. Hay que enseñarle a la jovencita que lo miren con la Biblia. Si esto es un vago, esto no es de Dios. Si le grita a la mamá, te va a gritar a ti. Entonces, ¿por qué les traigo esta realidad? Porque es lo que yo estoy viendo que está sucediendo. Tenemos muchas crisis en los rebaños. Mire, ¿quieren otra cosa más? Vaya Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. ¿Dónde están los hombres aquí? Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Le está hablando al hombre. Dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vuelvo otra vez. Le están diciendo al hombre, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. O sea, obedeciendo a Dios, viviendo con ellas como Dios dice. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y es interesante porque cuando hablamos de vaso más frágil, hay gente que cree que las mujeres son más débiles que los hombres. Y yo le quiero preguntar a las hermanas aquí, si alguna vez tú has cocinado con fiebre. ¿Han lavado ropa estando enfermas? ¿Han tenido que limpiar la casa con el dolor grande que tengan? Bien. Y cuando tu marido se enferma, piensen que no estoy mirando a nadie, yo estoy mirando para el techo. Oye, chica, yo me siento mal, yo tengo fiebre y a ti no te importa. Sé quién es más débil. Pero aquí estamos hablando de frágil. O sea, lo que la palabra está diciendo, y fíjense que la palabra es consistente, le dice al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres, y siempre le añade, y no seáis ásperos. Está hablando de eso, del día a día, de la relación. Entonces, ¿cómo uno tiene que leer Primera de Pedro 3:7? Bueno, yo como ministro del Evangelio tengo que decir que yo puedo tener en mi iglesia un culto encendido, un tremendo culto de oración, pero cuando yo me voy metiendo en la palabra, Primera de Pedro 3:7 me dice, ten cuidado, porque ahí puede haber muchas oraciones de la iglesia que están detenidas. Y esas oraciones de la iglesia están detenidas porque como hay relaciones matrimoniales que están un poquito en maltrato, ese texto me dice a mí que mi oración está ¿qué? Oh, ¿y cómo las mujeres leen eso? ¿Cómo una mujer debe leer Primera de Pedro 3:7? Porque la oración dice, bueno, mira, ahí dice, si yo soy el esposo y no trato bien a mi esposa, no la trato con la dignidad, no la trato con la honra, con el respeto, con la consideración, con la atención que le debo poner, dice la palabra que mi oración está detenida. Ahora bien, si tú eres una mujer y tu marido no te trata con honra y tú te quedas callada, tú estás cooperando con que él esté desconectado de Dios. Por eso es que cuando ustedes ahorita leyeron Génesis capítulo 2, en el verso 22 dice que de la costilla Dios hace una mujer. Una mujer no la hace un macho. Puede haber estado con 10 hombres. Puede haber estado en una orgía y todavía no es mujer. Quien la hace mujer es Dios. Porque hay una transición de costilla a mujer. Las costillas no hablan, las mujeres sí. Y yo me gusta repetirlo para que se les quede. Y como ustedes son líderes, lo van a predicar de ahora en adelante. Y lo tienen que enseñar. Por eso es que el apóstol Pablo dice en una de las epístolas a las ancianas de la iglesia, háblenle a las jovencitas que vienen subiendo para que no vivan el infierno que ustedes vivieron. Eso es lo que dice ahí. ¿No les ha pasado, pastores, en sus consejerías? Es más, las que son madres de muchachas que ya se casaron, recién casadas, que tu hija te llama, mami, me pasa esto. Y tú le dices, pues mija, ahora porque el pai tuyo era igual, y le tiras el teléfono. No, escuche. Le puedes decir ora, pero le tienes que decir, mira, yo fui costilla. Yo no me atreví a hablarle a tu papá. Yo fui un ignorante porque yo asumía que él sabía unas cosas que no las sabe. Porque tú eres la esposa y tú se las tienes que decir. Y una mujer sabia edifica su casa. Le dice a su hombre lo que ella piensa, cómo se siente. Lo ayuda. Por eso es que cuando Dios lo vio solo, le dijo, te voy a dar la ayuda idónea. Esa ayuda idónea es una mujer. Por eso es que cuando tu esposa te habla, o te deja alegre, o te deja enfogonado. Enojado. Por aquí están testificando ya, yo veo. Por lo tanto, iglesia, ¿qué estamos haciendo? Ahora los quiero llevar rápido a Éxodo 32, porque en Éxodo 32 me dice a mí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay pueblos desenfrenados? ¿Por qué hay iglesias que están en una crisis severa? ¿Por qué tenemos un pueblo básicamente deprimido en unas situaciones? En Éxodo 32 tenemos un pasaje donde Moisés se va a hablar con Dios. Y mire lo que dice el verso 1, le dicen a Aarón, le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha acontecido. ¿Y qué hace Aarón? Aarón les dice, denme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Y dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y mira lo que dice el verso 5. Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana la fiesta será para Jehová. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas de paz, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Y aquí yo miro un paralelismo entre lo que yo estoy viendo en mi tierra y lo que está ocurriendo. Tenemos un pueblo en crisis. Tenemos un pueblo en desesperanza porque entienden que sus líderes han desaparecido. Y el primer sermón que les mete Aarón es para sacarle el dinero a la gente. ¡Santo! Búsquenme en un solo sermón de Cristo que le saque el dinero a la gente. Eso fue lo primero que le tiró, deben los chavos, deben el dinero. Y con eso hace un becerro de oro. Y cuando yo sigo mirando este texto, dice, miren, pero la fiesta es para Jehová. ¿Y qué? ¿Cómo Dios interpretó ese culto? Porque tenemos un verso glorioso en el verso 7 que dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea qué. ¿Qué estamos dándole a la gente? ¿Qué provoca la palabra que estamos ministrando en el pueblo? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se hicieron un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que nos han sacado de la tierra de Egipto. En otras palabras, era un culto para entretener a la gente en lo que Moisés aparecía. Yo me pregunto si estamos entreteniendo gente. ¿O los estamos confrontando con la palabra? Mire, si hay un culto donde tú estés ministrando y la gente sale molesta, gloria a Dios. Eso es que el Espíritu le está metiendo mano a alguien. Que cuando lo que tú estás ministrando, tus hijos te miran. ¿Ustedes se acuerdan que estaban predicando y de momento tus hijos te miraban? Decían algo en el sermón y tu esposa te miraba. Pues gloria a Dios, porque Dios quiere sanar. Dios quiere bendecir. Dios no te hizo para que estés hundido. Dios no te hizo para que estés en desesperanza. Yo me quedo mirando y digo, wow, mira lo que está pasando aquí. Dice este texto que entretenían la gente y a causa del tipo de adoración que ellos estaban teniendo, Dios envía a Moisés y mire lo que ocurre. Y voy a avanzar porque se me están durmiendo algunos por el efecto del almuerzo. Pero mira lo que dice aquí, verso 19. Y aconteció que cuando Moisés llegó al culto y vio el becerro y vio las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y me digo, tengan cuidado porque hay que discernir la adoración que tenemos. No porque el culto está, eso era un culto disque encendido. Y tan encendido estaba que dice el verso 17 que se oía una gritería, que había un alarido, dice aquí en la interpretación, dice Josué, oye, yo creo que hay una pelea. Y Moisés dice, no, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débil. Voz de cantar, oigo yo, o sea, era un fiestón. Había una fiesta, pero no era adoración a Dios. Y cuando Moisés llegó, ¿qué dice en el verso 20? Dice, tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo. Y una pregunta que yo me hacía, lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Y por qué él hace eso? Porque el oro entra por aquí. ¿Y por dónde sale? El texto es, vuestros ídolos son excremento. Y en el campamento, ¿el excremento se sacaba dónde? Fuera. ¿Lo habían visto así? Yo creo que el que quiera hacerse rico, váyase al desierto ese y busquen las letrinas viejas de la historia y van a encontrar oro allí en algún sitio. Qué gráfico, después editan eso, varón. Pero mire, verso 21, aquí viene, esta es la palabra para nosotros ahora. Y dijo Moisés a Aarón, porque Dios siempre nos pide cuenta, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, que parte de las cosas que pasan en el rebaño se debe a que puede ser que nosotros no estemos haciendo lo que Dios quiere que se haga porque preferimos que la gente se sienta bien y que no sean confrontadas. Y por años quizás hemos tolerado una cosa, y yo lo digo con respeto y con dolor también, se ve una tendencia a cambiar la palabra. Lo voy a decir en un lenguaje más crudo. Algunos están confundiendo el pastorado con un empleo. Y el pastorado es un llamado de Dios. Dios llama. Y a causa de que están convirtiendo el pastorado en un empleo, termina un rebaño en crisis, un líder en crisis, no dura nada en el ministerio. Y tenemos que estar recogiendo los pedazos de lo que está ocurriendo. Entonces, fíjense que Dios le pide cuenta a quién, Aarón. Ahora, ¿quién era Aarón? Aarón entraba en el lugar santísimo. La ropa de Aarón la diseñó Dios. Aarón no era cualquiera, la gloria de Dios venía sobre él. El Salmo 133 me dice que tenía una barba, que la unción de Dios, desde la cabeza, las barbas, hasta el borde de sus vestiduras sacerdotales. Y Moisés le dice, tú que tienes conocimiento de Dios, tú que tienes la palabra de Dios, que tienes el rema de Dios, que tienes todo ese acceso a Dios, tú has permitido que el pueblo esté en esta conducta. Puerto Rico en parte está por como está, porque la iglesia en ocasiones ha convertido el púlpito en un negocio. Mire, tenemos gente que no reparten un tratado, que no dan un testimonio, que no le ministran a nadie, no van a un hospital, jamás irán a una funeraria. Pero ponlo a vender vacuum cleaner para que tú veas lo que pasa. O vitamina. Entonces, hermano, ¿cuántos quieren buscarse un dinerito extra? Y todo el mundo levanta la mano, ¿quién no quiere buscarse un dinerito extra? Entonces, agarro la iglesia, porque vienen a donde el pastor. Mira, varón, tú te metes un pote de estas vitaminas y es glorioso. Yo estoy esperando uno que me diga, hay una que saca pelo, para entonces yo meterme dos cosas de esas. Todavía no ha venido uno. Sí, me quiero hacer una trenza aquí gloriosa. Así de esas, así que eso es del Espíritu. Tú también, ¿verdad? ¿Tú te imaginas tú con una cosa de esas? Así sería glorioso. Entonces, entusiasman a los hermanos, le hacen una presentación. No vienen a un estudio bíblico, pero van a la iglesia el día que me presentan lo de las vitaminas. Entonces, agarro un curso en vitaminas. Y hermanos, y entonces usan el culto para darle un testimonio. ¿Y cómo usted se siente después que se toma las vitaminas? Pues pastor, ahora yo veo bien el Salmo 23, porque lo veo en 23 y medio, y casi hasta el 24. No, no podemos dar testimonio de sanidades. Porque si hablamos de que Dios puede sanar, entonces no puedo venderte las vitaminas. ¿Ve? Se metió el becerro. Yo no digo que vender vitaminas es malo, véndelas en tu casa. Y trae el diezmo al alfolí, no hay problema con eso. Entonces tenemos la gente decepcionada porque necesitan la panacea del Evangelio de Jesucristo. Lo que se le está predicando es comercio y economía. ¿Habrá alguien que diga amén? Yo no sé si esto los va a mandar por una depresión más profunda o no. Bueno, voy a terminar con este éxodo. Vamos, éxodo 32. Y mira el verso 25 para que lo entendamos más claro todavía. Bueno, el 23. Mire cómo se defiende Aarón. Aarón dice, mira Aarón, no te enojes, verso 22. ¿Tú sabes cómo son los hermanos de la iglesia? Que les gusta oír el sermón. Pero salen por esas puertas a hacer lo que les da la gana, lo que hacen siempre. Porque la oveja, el pastor conoce la oveja. Y le dice, y mira, me dijeron, haznos dioses. Porque como Moisés se desapareció y no sabemos lo que hay, en el verso 24, pues yo le dije, ¿quién tiene oro? Y los hermanos trajeron el oro al altar. ¿Y qué yo hice? Pues me dieron el oro, yo lo tiré en el fuego y el becerro salió solito. Y aquí viene la sentencia del verso 25, ministros que están aquí. Y viendo Moisés que el pueblo estaba como desenfrenado, la ola de asesinato, la crisis de abuso de niños, la corrupción en el pueblo, porque Aarón lo había permitido. Mire, lo voy a decir más elegante, tenemos un pueblo que defrauda a Dios. Es un pueblo ladrón, es un pueblo pillo. En Puerto Rico hemos conjugado el verbo robar. Yo robo, tú robas, él roba. Nosotros robamos, vosotros robáis y aquí todos están robando. Gente que adora a Dios se están robando el agua con un pillo en sus casas. Gente que adora a Dios han alterado el contador de energía eléctrica. Firman una escritura y se mudan y tu escritura dice que tú tienes 250 metros de solar y tan pronto te mudas, mueves la verja y te robas 200 metros del gobierno y haces el gazebo del barbecue allí. Ah, y das dos cultos allí también. Eso es robar. Se acabaron los amenes. Hay gente en Puerto Rico que ve que viene un huracán y se alegra. Porque van a ir a FEMA a meterle dos embustes para pedir una ayuda a la cual no tienen derecho. Yo vi una señora de una iglesia a decirme, no me boten esas cajas de ahí. La fueron a ayudar para hacer algo. No me boten esas cajas. No, yo tengo esa lámpara ahí que está rota, es una lámpara cara. Y señor, ¿y para qué usted quiere eso? Cuando venga el huracán la voy a reclamar. Así dijo. Y gente en la iglesia que se supone que el pueblo adora a Dios con lo que tenemos, con el diezmo y la ofrenda. Y lo digo con respeto. Cuando un pueblo diezma y ofrenda, está adorando a Dios. Nosotros no recogemos ofrenda, nosotros adoramos a Dios con lo que tenemos. Pero entonces, si el pueblo está robando y nosotros le robamos a Dios, no puede haber bendición. Acuérdense del pecado de Acán. El mundo está como está económicamente porque el planeta le ha robado a Dios. Hay explotación de la gente. Hemos mentido. Hemos engañado. ¿Sabe la gente que se ha parado aquí? Hermanos, los ministerios hay que apoyarlos. Mire, recojan una ofrenda y no la usan para lo que dice que la están recogiendo. Gente que ha pedido porque tienen hambre en yo no sé en dónde y se jaltan ellos. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a dejar eso así? pues lo que uno siembra o no lo cosecha. Yo les traigo todo esto y perdonen que haya sido tan gráfico. Pero yo reclamo que el Espíritu traduzca esto en el Espíritu para que podamos sanar un pueblo. Tenemos un pueblo deprimido porque andamos en pecado. Porque no hay palabra, la palabra no convierte el alma. Y si no convierte el alma es que lo que yo estoy dando es entreteniendo a la gente, pero no hay palabra. Mire, la verdadera doctrina es que la palabra impacta la conducta de la gente y la gente comienza a obedecer a Dios. Eso es doctrinar. Y cierro. ¿Qué vamos a hacer? Hay que edificar. Hay que volver a las destrezas de lo que practica la iglesia. Y en lo personal, mire, hay que volver a la oración. La oración previene la tentación. Hay que orar porque dice, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Dios le quita las aflicciones al pueblo que ora. Eso está en Santiago 5:13. En Filipenses 4:6-8 dice que hay que orar. ¿Cómo dice Filipenses 4:6-8? Por nada estéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de quién. En toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando hay mucho afán es que hay una desesperanza y significa que tenemos que orar. Mire, hay gente que está atada por su pasado. No puede ver lo que puede hacer en el presente. Y el futuro los deprime porque tienen miedo. Y la palabra me dice a mí que el pasado no me ata, que el presente es una oportunidad y el futuro está garantizado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El modelo que vamos a seguir, y por favor vaya rapidito a Efesios 4. Efesios 4, para darle un modelo poderoso de qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo. ¿Cómo vamos a sacar a este pueblo de la depresión donde está? Dice así, el modelo que nosotros seguimos como iglesia, mire, y el libro de Efesios, para aquellos que les gusta hacer sus lecturas, ese libro se conoce en el Nuevo Testamento como el libro de la teología de los pies. ¿Y cómo es eso de la teología de los pies? Es el cómo andar, cómo se anda, cómo caminamos. Por eso es que en el Antiguo Testamento es el libro de Josué. El libro de Josué es que había que cruzar el Jordán y todo lo que pisare la planta de vuestros pies, ¿qué? Sí, todo lo que pise la planta de vuestro pie dentro de las fronteras que Dios puso, porque es desde hasta, o sea, Dios pone una frontera, no es que te puedes salir de la frontera de Dios. Pero en el Nuevo Testamento es el libro de Efesios. Y este libro es el que te dice, por ejemplo, en Efesios 2:2, que nosotros anduvimos en otro tiempo. Ve, habla del andar. Es el libro que me dice a mí en Efesios capítulo 4, que el verso 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del Señor. Ve, habla de el andar. Y yo sigo mirando esta palabra y dice que andar como es digno del Señor requiere una actitud de humildad y de mansedumbre. Y lo primero que me está diciendo este texto es que un pueblo, para poder manejar los problemas que tiene en este tiempo, tiene que andar en unidad, que es lo primero que dice ese texto. Fíjense que el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 16, trabaja la unidad del cuerpo de Cristo. Que la palabra de Dios es rica en experiencias sobre unidad y para que esta tierra pueda tener más bendición, Salmo 133 es que cuando el pueblo está junto y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que cuando el pueblo está junto y en armonía, opera lo que dice la oración de Juan 17, Padre, que sean uno para que la gente crea, o sea, más gente no se convierte porque falta unidad. Cuando yo sigo mirando la poderosa palabra de Dios, me dice que la unidad hay que trabajarla y la unidad se trabaja en una actitud que sea de humildad y de mansedumbre. Verso 2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que aprovecha un momento y mira al que está al lado tuyo y dile, sopórtame. Dile, mira, para trabajar la unidad nos tenemos que soportar. Aprovechen ahora. Verso 3, rápido. Dice que la unidad, escuche bien, la unidad se trabaja en un cuerpo, en un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todo. Ahí es que está la unidad, es en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Pero sigue diciendo que cada uno Dios le da algo para hacer y es para edificar un pueblo. Y yo me gozo porque, y después ustedes repasarán esa palabra, el verso 11 te dice que a cada uno Dios le ha dado algo para hacer. Dios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que lo que hagan perfeccione el cuerpo de Cristo. Pero dice algo más, no solamente hay que andar en unidad. En el verso 17 en adelante nos requiere que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Gente que tiene el entendimiento entenebrecido y por ahí sigue con una lista. Pero cuando yo sigo mirando me dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que no solamente andamos en unidad, tenemos que andar en santidad. Y nos guste o no nos guste, Dios es santo y demanda santidad de su pueblo. Y la santidad que hay que predicarle a Puerto Rico no es una santidad de perfección. Porque nos hemos equivocado diciéndole a la gente que santidad es, que santidad es que yo ni sudo ni apesto. No, al contrario, santidad en la palabra es. Mire, santidad en la palabra es que a pesar de mi pasado, Dios me ama y me quiere bendecir. Ustedes recordarán el libro de Éxodo. En Éxodo tenemos un hombre que quiere ser juez. Y se tira a la calle él mismo como si fuera un juez. Y dice, voy a resolver este caso. Y ve un egipcio maltratando a un hebreo. Y él miró y limpió al egipcio, lo mató, lo acusan, se fuga, se va, se escapó. Y un día está por el desierto con las ovejas del suegro, por eso yo creo que él tenía problemas de familia. Él quería matarle las ovejas al suegro porque ¿quién mete las ovejas en un desierto? Allí no hay agua, allí no hay pasto, pero tenía las ovejas en el desierto. Y de momento dice el texto que la zarza arde, escuche bien. Y que él se interesa por lo que está ocurriendo en la zarza. Y Éxodo 3 dice que cuando él se acerca, escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, ¿quita qué? Porque el lugar, ¿es que es un lugar? Y yo me detengo ahí. ¿Moisés está parado dónde? Está en el lugar santo. Y si Moisés va a Egipto, y llega al departamento de policía y pide un certificado de buena conducta. ¿Qué le sale? Que mató un egipcio. Moisés era prófugo del departamento de corrección de Egipto. No hizo un día de cárcel, se fugó, brincó su fianza, como dicen por ahí. Y lo que me dice Éxodo 3 es que a pesar del pasado de él, a pesar de los errores de la vida, a pesar de los crímenes que pueda haber cometido, santidad es que a pesar de mi pasado, Dios deja que yo entre en su lugar santo porque Él es un alfarero que me mete las manos y me transforma para su gloria. Eso es santidad. Santidad es que un profeta entra a un culto y cuando tiene una visión de la gloria de Dios, él no dijo qué bueno está este culto. Él no dijo mi concilio es el verdadero y los demás se los lleva el diablo. Él no dice eso. Isaías lo que dice es, ¡ay de mí que soy muerto! Esa santidad es que mientras más yo me acerco a Dios, más me doy cuenta que necesito de Él. Y a esta isla hay que decirle que a pesar de los dolores y las crisis, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y yo creo que tenemos que acabar de decirle esto, porque no solamente es unidad, es santidad. Además de santidad, es en amor. El capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Y empieza a hablar de lo que es esto. Dice, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni dice más, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia, porque sabéis bien esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y cuál es la advertencia del verso 6? Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, hay gente que su pecado es que con lo que dicen empujan la iglesia a pecar. Quieren tener más amor que Dios. Y cuando yo me voy a 2 de Juan, verso 6, y tome esa notita por ahí, me dice a mí que amor es andar en amor. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, porque vosotros habéis oído, como vosotros habéis oído desde el principio. Andar en amor no es otra cosa que obedecer a Dios. Ser un buen marido, ser una buena esposa, ser un buen padre, ser un hijo obediente, ser un buen ciudadano, pagar las contribuciones, cumplir con el orden de Dios. Eso es amor, eso es andar en amor. Pero a que la palabra te lleve a ti, a mantener una conducta que está torcida y que rete el propósito de Dios, tenemos serios problemas. No solamente se anda en unidad, se anda en santidad, se anda en amor, sino que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas de este tiempo. Y yo estoy orando para que Dios levante a los niños y los jóvenes en Puerto Rico. Que se preparen, que se capaciten. Necesitamos gente en estructuras de poder que tengan temor de Dios. Necesitamos gente con discernimiento espiritual para que tomen una serie de decisiones en esta isla. Necesitamos gente que confronte las conductas y las corrientes de pensamiento. Ahora mismo hay gente tomando decisiones que impactan la vida de un pueblo. Y esas decisiones tienen que armonizar con lo que sea beneficioso para el pueblo. Amén. Ahorita el pastor Carballo lo mencionó. De la ventana 414, que es un esfuerzo mundial que se está haciendo en diversos lugares del mundo para ministrarle la palabra a nenes desde 14 hasta 4 años. De 4 a 14, revisar lo que estamos haciendo de trabajo. Ver cómo vamos a apoyar la niñez. Ver qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo, cómo revisar nuestros presupuestos, lo que estamos haciendo para ser de bendición, crear una programación que los eduque por la palabra, que puedan tomar las decisiones correctas. Que lo que viene de frente es la destrucción del niño. Que lo que yo estoy viendo que va a venir, va dirigido a sacarle los niños de la mano a los padres. Para que los niños tomen sus propias decisiones. Por eso usted ve que enmiendan las leyes para bajar las edades de mayoría de edad a edades más bajitas. Porque quieren sacar a los adultos del medio para agarrar a los niños. Y la iglesia tiene mucho que decir porque la palabra dice que son herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre, que son como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Cuántos están aquí? No solamente basta andar en unidad, andar en santidad, en amor, en luz, sino que hay que andar en sabiduría. Y por eso es que Efesios 5:15 dice, mirad bien con diligencia cómo están andando. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo es tu estilo de vida? Y te da un indicador, mira bien, detente a pensar cómo tú eres como esposo, cómo tú eres como marido, cómo tú eres como ministro, cómo tú eres como líder de tu iglesia. A mí sí me importa lo que está sucediendo. Y lo que uno canta se le pega. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. O sea, que te lleve el diablo porque yo tengo que estar pegado a Dios. Eso es lo que dicen. Pues a mí sí me importa lo que tú has venido. Yo reclamo que Dios bendiga tu vida. Yo quiero que el poder de Dios caiga sobre ti también. Tenemos que andar en luz, dice, mirad con diligencia, es con cuidado, con detenimiento, ¿qué estás haciendo? Y te da un marco, te dice, si eres necio o eres sabio. Y el necio le lleva la contraria a Dios. El sabio es que el que obedece la palabra. Dice, porque los días son ¿qué? Son los días malos. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Dejemos de perder el tiempo en tanta cosa que no edifique el pueblo de Dios. Y vamos a llevar al pueblo a la oración, porque la oración previene la tentación y me quita la aflicción y puedo dejar las cargas en esa oración. Tenemos que llevar al pueblo a la palabra, porque la palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra llega a donde no llega la terapia. La palabra llega a donde no llega la consejería. La palabra llega a donde no llegan los medicamentos. Allí llega Dios. Yo hice la prueba. El departamento de corrección me pidió que le hablara de rehabilitación a los confinados. Y yo hice un experimento en 8 cárceles de Puerto Rico. Voy ahora para otra ronda de 8 más diferentes. Y le pedí a Dios que me diera algo para hablarle a los presos. Porque ¿qué descubrí? Que mucha gente lleva cultos a las cárceles. Y lo que están haciendo algunas personas es que están convirtiendo confinados a sus movimientos. Y no a Dios. Y tú lo ves, los muchachos imitan la conducta del que va, oran como el que fue, dicen lo mismo que dice el otro. Pero tú ves que todavía están crudos. O sea, que no están convertidos. Y yo dije, bueno, pues Dios, dame algo. Y fui con una conferencia sobre rehabilitación. Y yo empiezo, le dije a corrección, bueno, yo uso la Biblia, porque no hay sistema carcelario que cambie a nadie. Esos son embustes. Ningún sistema rehabilita a nadie. La persona tiene que tomar la decisión de rehabilitarse. Ninguna terapia cambia a nadie. De la misma manera que un matrimonio no cambia a nadie. De la misma manera que un hijo no arregla un matrimonio. Entonces Dios me dio una palabra. Y fui a donde los muchachos en los presidios. Y le dije, miren, les tengo una buena noticia. Que es posible la rehabilitación. Y les tengo una mala noticia. Que ningún sistema rehabilita a nadie. ¿Cuál quieren escuchar? Pastor, deme la buena. La buena es que Dios tiene un plan para el preso. Por tú ser preso, tienes un plan que es único y exclusivo para ti en cuanto a salvación. Y me miraron como, ¿de qué planeta salió este tipo? Y se lo voy a probar por la palabra. Ustedes tienen Biblia y cada grupo tenía 100 confinados. Y le dije, miren, el primer individuo que fue acusado de asesinato, le dieron una probatoria, le clavaron un grillete en la frente y lo soltaron a caminar por la humanidad. Ese fue Caín. Está cumpliendo en la calle. Entonces empezaron a mirarme. Le dije, el segundo preso interesante en la Biblia es un hombre que le fabrican un caso de actos lascivos y tentativas de violación y va preso y está en el registro de los depredadores sexuales de Egipto. Era José. Y estando José preso, dice la Biblia que Dios estaba con él. Y tú sabes lo que pasó, que al tiempo agarraron al panadero robándose los pastelillos del rey y va preso. El bartender del rey lo agarraron robándose los litros y fue preso. Y José les interpreta una palabra, pero miren qué cosa interesante. Digo, ¿verdad? Esto es bien breve, ustedes conocen el texto. Dios saca de la cárcel al panadero, o sea, el panadero sale de la cárcel y el copero. Panadero sale y lo matan. Copero sale y vuelve a la barra real a ser el copero del rey. Y les hago la analogía, les digo, ten cuidado tú que cuando salgas de aquí no te maten. Y dos, que si sales de aquí no vuelvas a lo mismo. Y de los tres, el único inocente de los tres era José, que le fabricaron un caso. Y se quedó adentro más tiempo que los dos culpables. Pero cuando salió, el que lo sacó fue Dios. Y cuando tú sales, cuando Dios dice, Dios te trepa y te pone en alto. Entonces ahí es que me voy a lo hondo porque les digo, espérense, pero hay más. Porque en el modelo de ustedes, ustedes tienen unas pandillas y unos clubs y ustedes tienen un problema interno aquí, pero en el modelo de Dios, el preso que se deja trabajar y formar por el alfarero, que es Dios, es un preso que le sirve a los otros presos porque José le servía a los otros presos. O sea que el verdadero aleluya convertido aquí adentro le tiene que servir a los demás. Que ese problema lo tenemos en las iglesias. O sea, la gente no le quiere servir a los demás, pero es otra historia. Entonces los voy llevando. Y fíjense si los presos son importantes para Dios, que tú tienes una experiencia poderosa en un monte donde se le da la ley. Tienes la transfiguración de los discípulos, de Cristo frente a los discípulos. Pero tienes en otro monte la crucifixión y hay un Cristo salvando la humanidad y dos de ustedes representados allí en el Calvario. Dos presos. Y aquí viene el sermón. Uno le dice al Señor, tú que eres el bravo de la película, bájate de ahí y bájame a mí porque yo tengo que dar otro tumbe. O sea, voy a hacer otro asalto, voy a asaltar otro banco. Porque ese decidió no cambiar. Y hay gente que sale cumplida, pero no han cambiado. Y el otro, que esta es la salvación, reconoce que lo hizo mal, que está mal, y confesó la inocencia de Cristo. Este nada ha hecho, nosotros pagamos por lo que hacemos, acuérdate de mí, Señor. Y recibió salvación, esa es la médula de la rehabilitación. Yo sé que estoy mal, yo reconozco que estoy mal y yo estoy dispuesto a que Dios me cambie. Claro, les mencioné a dos gatilleros ahí, que eran Moisés y Pablo, que mataban gente y Dios los transformó. Y cerraba el sermón diciéndole a los muchachos en el presidio, miren, y fíjese si Dios tiene un plan grande con los presos, que tú tienes un preso caminando por la isla de Patmos,